El psicoanálisis. El descubrimiento freudiano provocó y provoca un sismo, una conmoción. Los invitamos a recorrer algo de este sinuoso camino. Sí, sí, sinuoso nomás, ¿eh? Uh-huh. Es sinuoso nomás. Bueno, hoy vamos, hace un montón que no traía ningún tema relacionado con el psicoanálisis y bueno, porque hemos estado como muy, muy ocupados con otros temas, sí. Quizás más sobre la historia, uh-huh, y sobre acontecimientos históricos. Pero bueno, hoy vamos a hablar del diván, el diván, sí. Diván. Imaginemos... Ajá. Todo lo que se ha dicho, se dice, sí, la cantidad, sí, de, sí, dibujitos, sí, sí, la cantidad de chistes, sí, gráficos. En el imaginario está el psicoanalista, el terapeuta ahí sentado y al lado hay un diván. Exactamente. Siempre, no, sí, hay otra, sí, manera. Sí. No. Yo nunca hice diván, por ejemplo. Bueno, yo hice toda mi vida. Vos, claro, sigo haciéndolo. Sí, vos yo, sí, creo que, claro, voy a terminar mis días ahí. No sé. En el diván. Pero bueno, no es un mueble, esto tenemos que decirlo, claro. Con todas las letras. No forma parte de la decoración ni del mobiliario de un consultorio. Uh-huh. Al menos no queda lo, lindo. Al menos, que quede lindo. Al menos no lo es para el analista, ¿no? Uh-huh. Para cualquier otro, obviamente, que, okay, es un mueble. Es una herramienta de trabajo, uh-huh, Oscar, y por lo mismo, porque toda herramienta de trabajo exige que uno sepa usarla. Sí. Si no, ¿para qué la tenés? Sí, claro, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Ya sea, sí, un, sí, martillo, sí, una pinza, uh-huh, una tenaza, un destornillador, uh-huh, lo que fuera, digamos. Hay que saber usarla. Ese saber, sí, incluye, obviamente que incluye, el hecho implícito de no usarlo si es que fuese necesario no usarlo. Claro. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí, claro. Queda claro esto porque por parece como medio rebuscada la idea. Si, ¿no? Por ejemplo, si tenés que sacar un tornillo, no vas a usar un martillo. Exactamente. Usas un destornillador. En este caso, hay determinados sujetos en análisis o de determinados analizantes o pacientes en los cuales, ajá, no está indicado el uso del diván. Claro, ¿sí? Claro. Es un elemento fundamental, uh-huh, ¿no? Y es algo que nos introdujo el maestro de todo esto, que ha sido Sigmund Freud. Uh-huh. Y es un elemento, vuelvo a decirte, fundamental en la práctica analítica. Lo es tan fundamental como es la interpretación, como, uh-huh, es el señalamiento que puede hacer un analista, el uso del silencio que también se hace. Debe ser, como todas esas, como todos esos otros recursos o elementos fundamentales de la práctica, debe ser utilizado o implementado por, uh-huh, alguien que tenga una sólida formación, claro, claro, en psicoanálisis, claro, ¿no? Hay muchas otras situaciones terapéuticas, psicológicas, que en otros periodos de nuestro programa, Oscar, fuimos, uh-huh, desgranando una tras otra. Vos me dirás si en algún momento vuelve a ser de interés para nuestros oyentes, uh-huh, el hecho de hablar de las diferentes modalidades de terapias, claro, psicológicas, claro, sí, alternativas. Uh-huh, uh-huh. Hay muchas de todas esas situaciones, te decía, que no tienen el uso o incluido, claro, el uso del diván, uh-huh, y de verdad, para el pensamiento de un analista está muy bien que no lo hagan, sí, porque no, sí, tiene nada que ver con el dispositivo que se utiliza, uh-huh, en esas terapias alternativas psicológicas, sí, no tiene nada que ver con lo que es la práctica o la clínica psicoanalítica. Habitualmente uno dice que el psicoanalista, hay textos que llevan por título esto, la dirección de la cura, y uh-huh, hay un texto de Lacan, que es un psicoanalista francés, pero cabe aclarar y muy firmemente que dirigir una cura, Oscar, no es dirigir al individuo, al, claro, sujeto, claro, claro, al paciente. Uh-huh. Una cosa es dirigir la cura y, sí, otra, sí, cosa, sí, sí, sí, que muy, no, distinta, que no debe ser, no debe suceder, es conducir a esa persona que está ahí, uh-huh, con nosotros. Lo que hacen las otras terapias. Lo que hacen muchos, uh-huh, muchos de esos otros encuadres o abordajes terapéuticos. Uh-huh. No dirigir la cura significa que el síntoma o los síntomas que presenta este sujeto son los que nos tienen que guiar. Al analista me estoy refiriendo, sí, sí. ¿No? Por ejemplo, también nos tienen que guiar las formaciones del inconsciente. Alguna vez o más de una vez hemos hablado de ellas. Sí. Los olvidos, los equívocos, los sueños, los recuerdos. Claro. Cualquiera de estas son formaciones del inconsciente. Son como grietas a través de las cuales el inconsciente se manifiesta y vuelven a cerrarse. Porque el inconsciente es como una pulsación, se abre y se cierra, se abre y se cierra. No dura demasiado tiempo abierto. No sé, hay que engancharlo justo. Exactamente. Sí, cuando cuando la persona lo dice, lo exterioriza con alguna palabra. Con estas formaciones. Exacto, con estas formaciones. Sí. Así que uno dirige la cura, que no es dirigir al sujeto, y en todo caso quien nos guía para esa dirección son los síntomas, las formaciones del inconsciente, los olvidos, los errores, nos organizan el trabajo en realidad y organizan el ir para un lado o para el otro, dirigiendo esto. Claro. Utilicemos esta metáfora de dirigir, ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras uno dirige, por ejemplo, un auto, tenemos la dirección del auto, bueno, decidimos que vamos para un lado o para el otro. Hay mucha liviandad, Oscar, y esto lo hemos señalado repetidísimamente, hay mucha liviandad en algunas de estas prácticas que comentábamos hace un momento, ¿no? De toda esa variedad de terapias alternativas, psicológicas, ¿no? Es de verdad es algo a tenerlo muy presente, a considerarlo seriamente cuando uno piensa que está, está con la idea o la motivación de pedir un turno o de demandar un tratamiento. Hay mucha liviandad, hay muy poco rigor, sí, claro. Y no estoy diciéndote el rigor obsesivo, ¿no? De que todo tiene que ser así, así, así, que tiene que ser, tiene que entrar en tal horario, que son 50 claro. minutos. El rigor en otra cosa. No es ese rigor obsesivo, sino una responsabilidad imprescindible. Te dije que no es un mueble el diván, esto es cierto, es esa herramienta de trabajo muy necesaria que nos introdujo y nos trajo a la escena, digamos, del tratamiento Sigmund Freud, y hay que saber usarla, ¿sí? ¿Qué es lo que trae esta herramienta o este mueble, entre comillas? La privación de lo visual. Claro. La vista o la mirada queda privada, ¿sí? La mirada o la... El que no quede privada la mirada o lo visual puede tender trampas, Oscar, en un tratamiento. Al contrario, cuando está privada, por ejemplo, con el uso del diván, porque el sujeto, el paciente, no ve al analista, la imagen del otro que representa el analista en ese momento queda desvanecida. Claro. ¿Sí? Claro. Al desvanecerse esa imagen, porque no la estoy mirando, no lo estoy mirando, ese desvanecimiento permite, como un, para decirlo medio poéticamente, permite un paso al más allá, ¿sí? A otra instancia que no es el control visual del otro. Sí. Y ese momento es lo que hace probablemente hacer emerger el discurso del inconsciente. Claro. ¿Sí? El psicoanalista este francés que te nombraba, Lacan, nos enseñó o ha dicho más de una vez que el lugar del analista es el de la invisibilidad. Es invisible. ¿En qué sentido? No solo porque no lo veo, porque está ahí atrás, sino porque no responde a la demanda del paciente. Claro. ¿Sí? Porque no se pone en el lugar paternalista de un consejero. Claro. Eso es invisible. Convengamos en esto. Y por eso está callado, no porque sea un tonto que lleva... O porque no le da pelota a uno. Claro. Yo te digo, yo hago terapia, Nunca hice diván, por ejemplo. Pero esto es muy cierto, el tema de tener a otra persona enfrente. Uno le está hablando y lo está mirando. Y en el momento en que movió la cara, o no sé si bostezó, ¿no? Eso no me preocupa, digo. Pero hay gente que por ahí bosteza y se pone mal. ¿Qué? ¿Lo estoy aburriendo? ¿No? A mí eso no me afecta, digamos. Pero sí, entiendo que uno se distrae. Bueno, vos sabés que en la práctica hospitalaria que uh-huh. yo he tenido tantos años, no hay diván en ningún lado. Claro. En ningún hospital hay uh-huh. un diván. En ninguna institución hay divanes, ni públicas ni privadas. El devenir de la sesión, en el devenir de la sesión sucede esto, yo lo he vivido reiteradamente, uh-huh. que uno ya mira para otro lado, no lo mira al que está delante. Al terapeuta, sí. En todo caso, si querés, fíjate en tu próxima sesión. Sí, sí, no, yo igual miro todo, ahí tiene diván y todo, pero. El psicoanalista, yo te decía que esto no tiene por qué ser algo obsesivo en realidad, ¿no? Ese rigor no tiene uh-huh. por qué ser obsesivo. No tiene que ser alguien que está sumergido en una nube de humo, claro. en una especie de cápsula de silencio, uh-huh. ¿no? De una asepsia total y todo tiene que ser respetado al pie de la letra, los 50 minutos o no. Hay cualquier encuadre, cualquier pauta que sea estereotipada y rigurosa, uh-huh. habla de un profesional con cierta inseguridad, ajá, te diría, ajá. en su quehacer, ¿no? Hay algunos que hacen valer sus honorarios como muy altos, ajá. porque con eso se hacen valer, claro. o que despachan a los analizantes o a los, sí, sí, sí, a los sí. pacientes porque no quiere acostarse, por ejemplo, en el diván, claro. ¿no? Y no aceptan en absoluto un disenso, digamos, uh-huh. con las indicaciones. Uh-huh. De verdad, esto es un rigor obsesivo uh-huh. y que no habla de... Uh-huh. En realidad funciona y actúa como un obstáculo y nada más, claro, que como un obstáculo. Claro. Y para terminar te digo que bueno sería recordar casos de ajá, estos dos enormes ajá. maestros como fueron Lacan y Freud. Lacan analizó psicóticos, que sí. fue sus primeras armas ajá. en los hospitales públicos en París. Y uno de los casos más paradigmáticos de Freud, que fue el caso de un niño, Juanito, lo analizó sin diván y ni siquiera sin el niño. Lo analizó a través del padre. Ah, del mirá, niño. Mirá vos. Del niño. Mirá vos. Así que bueno, a veces ser más papista que el Papa Oscar tiene sus riesgos. Sí, claro. Y es más, el ser más papista que el Papa tiene que ver mucho más con una estupidez crónica, ¿no? y con un claro. servilismo atroz claro, a claro. ciertas pautas. El diván, te repito, es un elemento de trabajo uh-huh. y hay que saber usarlo. Claro. Y fundamentalmente de lo que se trata es que desvanece la imagen del otro ajá. cuando uno usa el diván y la trampa en la cual la mirada nos puede hacer caer queda elidida, queda absolutamente elidida. Porque de verdad no hay simetría entre el analista y el otro. Claro. No hay una simetría. No hay contacto visual, no hay un montón de cosas. Y que... no hay una simetría. Exacto. Claro. No es claro, una claro, relación claro, simétrica. No hay una relación ahí, claro. No exacto. es una relación simétrica. Uh-huh. La mirada determina fundamentalmente las relaciones interpersonales cotidianas. Sí, sí, sí, claro. Yo lo estoy mirando porque uh-huh. quiere que me vaya claro. del aire. Lucas, yo lo estoy mirando a Lucas. Ya terminé, Lucas. Bueno, vamos a agradecer antes de irnos de la primera hora a Mirta Fernández, a Mirta González, a Jorge Fe, a Andrea Torres, a Mercedes Besón. Gracias y seguimos la otra hora. Esperando magia en mis propuestas, pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame sencillamente lo que